Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Se nos va julio, bienvenidos al último programa del mes. Esto es Parlando de Deportes, donde cada semana desfutbolizamos los medios radiales. Hoy, en nuestro segmento de noticias, el testimonio de Chito Vera, gracias a Fanático Digital, quien nos estará contando sobre el hecho de estar entre los 15 mejores de su categoría, que es peso gallo, y haber ganado 4 peleas al hilo en la UFC. Además, Maffer nos contará sobre el evento de la Plaza de las Américas, en donde Chito fue el principal invitado, y tendremos testimonios sobre esta participación. Así es, nuestro invitado de la semana es Ramón Rodríguez, beisbolista, quien nos contará su trayectoria y más sobre su entrenamiento profesional. Tendremos el calendario de competencias y deportistas que están participando en el Panamericano de Lima. Nuestros contactos para comunicarte con nosotros son en las redes sociales, Twitter @ParlandoDeporte, Facebook @ParlandoDeportes, en Instagram @ParlandoDeportes, y los saludos de notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-37. Y tus noticias deportivas las puedes enviar al mail parlandodeportes@gmail.com. También nos pueden escuchar en el horario de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones www.radiocce.com o radio.casadelacultura.gov.es. También nuestras notas para Corape Deportes los días martes a las 8 de la mañana por www.corape.org.es. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingo de Aprendizaje, clic en Parlando Deportes, conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast de los programas anteriores de Parlando. Comenzamos siempre con muy buena música. Busco una causa perdida, llegar a tu corazón. Busco una causa perdida y mis lágrimas cantan por mí esta canción. Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos. Sin salida y para muestra un botón. En este eclipse de luna me tocó la tierra y él le tocó el sol. Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón. No me quieres mirar, pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decís. vida será lo que nos merecemos. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca, imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos. Puedes amarme sin más o conformarte con menos. Lo que decidas será lo que nos merecemos. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deportes. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva. Resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes, Ramón. Quería saber que nos cuentes un poco de tu trayectoria deportiva. Bueno, buenas tardes, Leonardo. Yo empecé a jugar desde los 7 años en el equipo que ahora reapareció, Emelec, Sporting Club. Luego he pasado por varios equipos, como es el Club Rojo, que existía en ese tiempo, el Club Miraflores, que ahora es Tigres, el Club Torremar, y actualmente juego para el Colegio Americano. ¿Por qué elegiste el béisbol como deporte? Bueno, la verdad, cuando era pequeño, o sea, estaba en la barriga, mi mamá visitaba mucho el parque de la Kennedy y a ella siempre le gustaba ese deporte. Siempre pasaba ahí metida viendo los partidos. Entonces, yo practiqué muchos deportes, fútbol, atletismo, natación, pero entré al béisbol y me gustó y seguí adelante en ese deporte. ¿Cuál consideras que es tu logro más importante en el deporte del béisbol? Mi logro más importante, el año pasado, 2018, gracias a Dios obtuve el mejor béisbolista en masculino. ¿Qué tan difícil es tener o entrenar este deporte en donde, en este caso, en un país donde no es un deporte tradicional? Y donde en este caso es muy, muy difundido, en cambio, otros deportes como el fútbol. Sí, es difícil porque, como usted dijo, el fútbol es el deporte principal del Ecuador y es el que más hay apoyo, en donde mejores entrenadores de fútbol hay. Aquí el béisbol es un deporte bajo, o sea, no tan famoso como el fútbol. Entonces hay escasez de maestros así bueno, hay maestros buenos, sí, pero si hubiera más y hubieran más academias, yo creo que el nivel del béisbol ecuatoriano subiría mucho. ¿Qué te permite en este caso entrenar en el colegio americano? Bueno, yo llevo ahí tres años, voy a tener 4 años en el colegio americano y ha sido un buen equipo, han tratado bien, tengo mis hermanos también ahí jugando en la escuelita y siempre he sido con el apoyo de nosotros, siempre el apoyo incondicional. ¿Cuántas horas a la semana practicas? ¿Cómo llevas tu vida, en este caso social, con hermanos, con familia, en el caso del deporte? Bueno, actualmente yo juego para el colegio americano, pero entreno en ADU, es una academia en el sur de Guayaquil, y me brindan todas las instalaciones, como es piscina, gimnasio y la cancha para mí. Ahí tengo a mi entrenador personal y bueno, ellos me han ayudado bastante y aún estoy aprovechando de esa ayuda que me brinda. ¿Cuál es tu posición? Y como te dije, ¿cuántas horas a la semana llevas practicando? A la semana, bueno, el día yo practico desde me levanto a las 6 para empezar a las 7. Y ahí de 7 a 12. Ese es un día, de lunes a sábado. Los domingos son libres. Y bueno, juegas de el lanzador, que juego, mi posición es catcher, receptor. ¿Cómo uno elige en este caso la posición más cómoda en el béisbol? Bueno, a veces depende de tu físico, porque por lo general los receptores suelen ser los más fuertes, gorditos del equipo, del team. Y los veloces son corredores emergentes. Los que tienen buenos brazos suelen ser upfield o pitcher. Los que son ágiles son infield. Así sucesivamente. ¿Qué tan importante es el trabajo en equipo en el béisbol? Bueno, yo creo que este es un deporte que es 100% en equipo, porque uno no hace un equipo. No se tira de que si te llevan a él vamos a ganar, no. El béisbol es 100% en equipo. ¿Cuáles son los implementos necesarios? ¿Es difícil conseguirlos aquí en el Ecuador? Bueno, sí, los implementos necesarios, guantes, bate, zapatos y bola. Y sí, es difícil porque aquí en Ecuador, desde que yo empecé a jugar, existe una tienda de béisbol que está ubicada en la cancha de la Kennedy. Y desde mis 7 años no he visto otra tienda que solo esta. Yo tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puerto, ando buscando refugio en retrato. retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perfumados recuerdos. Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo, lucero. Jugo de amargos adioses es mi vaso predilecto. Yo me bebo a tragos largos mi pócima de recuerdos y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Con destino marinero, la única flor que conozco es la rosa de los vientos. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Tragos largos, mi pócima de recuerdos. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Mafer visitó la Plaza de las Américas en el evento del deporte, donde el principal invitado fue el Chito Vera. Cuéntanos qué tal la experiencia. Marlon Vera llegó a la Plaza de las Américas el 17 de julio del 2019, aproximadamente de 9 a 10 de la mañana. Comentó que ha comido bastante comida ecuatoriana en estos días y que estuvo de visita en Guayaquil y obviamente visitando su natal Choni. ahora se encuentra en Quito promocionando la Feria del Deporte. Marlon Vera es el único peleador ecuatoriano de la UFC y comentó algunos retos que próximamente le vendrán. El sábado y el domingo, Vera participó en la Feria del Deporte en el Parque Bicentenario. Allí realizó entrenamientos y sirvió como jueces en peleas. También interfirió algunas palabras en el evento, dando palabras de ánimo a nuevos boxeadores. A continuación, algunas opiniones y emociones de la gente que estuvo en el evento Plaza de las Américas. Para ustedes reportó María Fernanda Jiménez, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo te sientes al ver al Chito Vera avanzar en la UFC? Pues es una gran noticia que esté este boxeador representando al Ecuador a nivel mundial. Y bueno, es muy destacado saber que tenemos otros deportes como Carapaz en el ciclismo y ahora Chito Vera en el boxeo. Entonces yo me siento muy orgulloso, muy placentera noticia. Dinos, ¿qué te parece la participación de Chito Vera en la UFC? Bueno, me pareció una participación sumamente excelente, la cual a nosotros como ecuatorianos nos transmite bastante energía, éxito, constancia, no solamente en el deporte, sino en todas las actividades que nosotros hagamos. Este personaje Marlon Vera nos transmite eso, ¿no? ¿Cómo te sientes al ver al Chito Vera avanzar en la UFC? Bueno, yo me siento muy orgulloso, ya que nuestro compatriota está progresando, superándose allá en el exterior. Para mí es un excelente peleador en el ámbito que se desempeña, pues ha demostrado que es hasta ahora el mejor, y espero que siga así, y le deseo la mejor suerte. ¿Cómo te sientes al ver al Chito Vera en la UFC? Pues como ecuatoriana me siento orgullosa, ya que ha sido uno de los 15 mejores que ha estado en la UFC del mundo. Entonces es una victoria realmente que él ha logrado con superación, y también orgullosos aquí todos los ecuatorianos al ver que él ha logrado todo esto. Además, nos pueden ubicar por Twitter @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes. Si tienen sugerencias o comentarios, lo pueden hacer a esos mismos contactos o simplemente darle un like. A continuación, vamos a escuchar el testimonio de Chito. Los tatuajes de mis hijos, tengo a Cristo en un lado, tengo los nombres de mis papás, tengo muchas cosas tatuadas, ¿no? Pero así mismo también llega un momento en que ya te tatúas las cosas que significan algo para ti, y realmente a mí me gustan los tatuajes, o sea, no solo voy a tatuar cosas que signifiquen, también tengo varias piezas que lo hago por arte. Tengo un dragón que lo tengo en toda la pierna, desde el tobillo casi hasta la espalda, y son piezas que me gustan, ¿no? Tengo una araña en el codo, tengo una serpiente en el antebrazo, y me gusta el arte y me gusta mucho la tinta. Perfecto. Marlon, el pasado 6 de julio peleaste contra el estadounidense Noelín Hernández, una victoria muy fuerte para Marlon. Aquí conseguiste tu cuarta victoria consecutiva. Coméntanos, ¿cómo se vivió o cómo vivió Marlon en ese momento, esa adrenalina ahí en el octágono de combate? Pues fue algo grande para mí, fue prácticamente el evento más grande del año, ¿no? El 4 de julio en Las Vegas, que es una fiesta grande. Uh-huh. Y para mí fue increíble ser parte de esa función en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, que es una de las mejores arenas que hay para las MMA, y una victoria siempre es un escalón para arriba, ¿no? Entonces hay que mantenerse enfocado, no hay que pensar que eso fue todo, ¿no? El trabajo sigue, ¿no? Una vez que la pelea pasa, ya queda atrás, ¿no? De ese momento no puedo vivir, no tengo que vivir de lo que se viene, ¿no? Que es lo más importante para mí siempre. Bueno, y les seguimos pues a nuestros usuarios en Facebook que nos escriban, que nos hagan las preguntas para que Marlon Chito Vera nos pueda responder las inquietudes que ustedes tengan. ¿Cómo Marlon se recupera después de un combate? ¿Existe dolor en el cuerpo? ¿Existe mucho cansancio, mucha fatiga? ¿Cómo es posterior a un combate para Marlon Chito Vera? Pues me toca descansar, ¿no? Hago mucho crioterapia, que son esas bajas temperaturas, que es como una bañarse en agua helada. Y descanso, tomo mucho CBD para la recuperación interna de mi cuerpo, de mi cabeza. Y me tomo una semana libre, una semana de relax, de analizar la pelea, de ponerme a pensar dónde estoy, qué quiero, dónde quiero ir. Y ahí empiezo a correr después de la semana para que mi cuerpo empiece otra vez a circular la sangre, el oxígeno y empezar como si nada pasara. Bueno, ya nos están llegando algunos saludos de parte de nuestros usuarios. Dice uno de ellos, Marlon, eres grande, sigue adelante. Nos escriben desde Santo Domingo. Otro desde Esmeralda, nos escriben Carlos Andrés. Me dice, ¿cuál fue el golpe más duro que ha pegado Marlon Chito Vera? He pegado muchos golpes duros, ¿no? Yo creo que, no sé cuál ha sido el más fuerte, no tendría que preguntarle a mis oponentes qué fue lo que más les afectó, pero yo creo que todo lo que tiro, lo tiro a lastimar. Trato de acabar la pelea siempre y poner un buen espectáculo. Siempre con el objetivo muy claro en cada uno de los combates. Así es. En relación a las actividades que tiene Marlon Chito Vera en lo que resta el 2019 y tal vez el 2020, ¿ha planificado Marlon Chito Vera un calendario de competencias, de entrenamientos? ¿Cómo está en ese tema? Estoy esperando que me avisen cuándo va a ser la próxima pelea. No, espero que sea entre octubre y septiembre. ¿Todavía no está definido un rival? No hay nada. Bueno, y para eso Marlon va a tener que prepararse. ¿Cómo va a ser la preparación? ¿Dónde va a ser esa preparación? La preparación va a ser en California, como lo ven hace 3 años. Y va a ser como siempre, ¿no? Fuerte, con mucha dedicación, disciplina y buscar siempre mejorar. Acá tenemos otra pregunta de Luis, que nos dice que, nos comenta que tú estás muy relacionado con la gente migrante. ¿Cómo es la relación de Marlon Chito Vera con los migrantes de allá en Estados Unidos, en la selva? Pues, realmente todos tenemos algo en común, ¿no? Todos salimos en busca de un sueño, ¿no? Yo creo que nadie se va para buscar algo peor o algo más bajo de lo que estemos en un punto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo me identifico con la mayoría que han salido, han sido exitosos y me imagino que ellos se identifican conmigo a sí mismo. Entonces, es una motivación, ¿no? Yo creo que al hacer ese tipo de cosas, son esas historias, das un ejemplo, inspiras a personas, y así como a mí me han inspirado muchas, así mismo espero hacerlo de igual manera. Tu relación con tu familia allá en Estados Unidos, ¿cómo ha sido? Tomando en cuenta que estás en un país extraño, tuyo, ¿cómo ha sido esa adaptación durante este tiempo? Pues yo creo que el ser humano siempre se adapta, ¿no? Yo creo que mientras haya comodidad, felicidad, todo se puede lograr, ¿no? Entonces, con trabajo fuerte y buenas intenciones, las personas se adaptan. ¿Qué falta para que venga la UFC Ecuador? O que tengamos más exponentes nacionales en las artes marciales. Yo creo que tocarle tiempo, los peleadores acá van a tener que empezar a salir a pelear al exterior, como lo hice alguna vez, pelear en los países vecinos, y para que el UFC venga acá, pues a mí me toca la responsabilidad de seguir ganando, que ganar es lo más difícil, ¿no? Entonces me toca seguir preparándome, seguir intentando ganar y mantener una buena racha, y pues el fanático tiene que pedirlo, ¿no? Tiene que pedirlo en serio, o sea, que todo lo por segundo lo pidan. Después de escuchar todo este tema de la participación del Chito Vera en la UFC, vamos con más música y regresaremos con las noticias. Implacable no perdona, y por todos los caminos siempre me vas a encontrar con las manos extendidas. heridas, sin la sed de una venganza y con la loca esperanza de que un día volverás. Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás. Tú volverás, lo sé. Y probé del pan amargo que me dio la soledad. Me gustaban tus mentiras, me llenaban de ternura. Yo no sé si esto es locura, pero sé que volverás. De 12 a 13 horas. Por con los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. Bueno, empezamos este segmento noticioso deseando toda la suerte a los 191 deportistas que ya están participando en los Panamericanos de Lima 2019. Esperemos que en todas las competencias lleguen a grandes resultados. Vamos a ir con las noticias. Ecuatorianos destacan en vuelta a Venezuela. El Movistar Team Ecuador continúa con buen pie en su periplo por tierras llaneras. Y en la 56ª edición de la Vuelta Ciclística a Venezuela, tiene a dos de sus corredores dentro del top 10 de la clasificación general. Una vez cumplida la sexta etapa del Giro Llanero, Steven Haro y Anderson Paredes se encuentran en los puestos 6 y 7 respectivamente. El corredor local, Or Luis, comanda la competencia con un acumulado de 17 horas, 50 minutos y 57 segundos. En la ronda venezolana también destaca Santiago Montenegro, que al momento es tercero en la clasificación de los premios de montaña por detrás de los locales Yorman Fuentes y Wilmer Bravo, en este orden. En la fracción de este lunes, Montenegro finalizó en el segundo lugar con el mismo tiempo del ganador Or Luis Aular. En la clasificación por equipos, el Movistar Team Ecuador marcha en la tercera casilla entre una veintena de equipos. Por otro lado, el último fin de semana, en el velódromo José Luis Recalde de la ciudad de Quito, se cumplió el Campeonato Nacional de Ciclismo Élite y Sub-23, en la cual Carlos Quispe y Barón Guamá lograron varias medallas. A la competencia se dieron cita los principales corredores del país, ya que también sirvió como chequeo técnico para los seleccionados que estarán presentes en los Juegos Panamericanos de Lima. Carlos Quispe fue uno de los más destacados en el torneo al ganar varias pruebas como el Omnium, que suma puntos en 4 carreras, Scratch a los puntos, Eliminación y Sprint. Asimismo, también se colgó preseas doradas en el Scratch, a los puntos y en la Madison. En esta última, junto a su compañero Byron Guamá. Cabe destacar que precisamente Quispe es uno de los deportistas que representarán al país en las pruebas de pista de los próximos Juegos Panamericanos. Byron Guamá, que también destacó en el evento quiteño, es otro de los clasificados a los Panamericanos en modalidad de ciclismo de montaña. Esta es una nota de Movistar Team Ecuador. Ecuador invicto en los Sudamericanos de baloncesto. Durante el desarrollo del Campeonato Sudamericano U14 femenino de baloncesto, las anfitrionas ecuatorianas han defendido su condición de locales manteniéndose invictas en los partidos jugados el lunes pasado. Con 2 partidos ganados, la delegación tricolor venció a sus similares de Paraguay 68-52 y a la delegación de Uruguay 52-35 en la primera y segunda fecha respectivamente. De esta manera, Quiñones, Justin San Pedro, Gia Zambrano, Aix Abrenalcázar, Mayreía Cabrera, Rosa Morán, Fátima Corozo, Yomeli Arias, Valse Estudillo, Shadi Alara, Ailín Bravo y Ana Silva mantiene su racha ganadora y a Ecuador en la cúspide del Grupo B, con 120 puntos a favor y 87 en contra, mientras que la tabla de posiciones genera únicamente a Argentina supera a la tricolor con 123 unidades a favor y 86 en contra. La tercera posición se ubica a Brasil con 123 a favor y 98 en contra. Las damas de Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay completan el cuadro del torneo, que se desarrolla en el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en los Parques Samanes Guayaquil, y se desarrolló hasta el sábado 27 de julio, fecha en la que se definió el partido final. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Atletas de Pichincha competirán en Riobamba. La selección de Pichincha, integrada por 15 deportistas, viajará a la ciudad de Riobamba para competir en el Campeonato Nacional Menores Sub-16 de Atletismo, cuyas competencias se desarrollarán en el Estadio Olímpico de Riobamba este sábado 27 y domingo 28 de julio. La delegación Oro y Grana la integran Dayanara Zurita, Sara Astudillo, Melanie Goyes, Marjorie Changoluisa, Diana Valero, Nicole Padilla, Doménica Caicedo, Michael Topanta, Dylan Cortés, Mateo Adriano, Clever Chicaiza, Carlos Aguirre, Axel Guatemal, David Cova y Ángel Mina. El evento servirá como parte de la preparación para los atletas de las diferentes provincias que competirán en los Juegos Nacionales Menores que se desarrollarán el próximo mes de octubre. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Organizado por la Concentración Deportiva de Pichincha, este martes 30 de julio se inaugurará oficialmente el Coliseo Julio César Hidalgo, el torneo de interclubes del baloncesto prejuvenil masculino y femenino. Por el éxito alcanzado en los certámenes anteriores, prácticamente los cupos están llenos. En la rama masculina ya existen 10 equipos listos y en la femenina, hasta el momento, son 8 las escuadras que buscarán el título. Para varones, Pichincha Menores, Escuela Jaime San Miguel, Blazers, Bears, LDU, Escuela María Tobar, MD7, UDJ, FIS y Toronto. Para damas, Pichincha Menores, San Pedro de Toboada, Bears, MD7, Andino, UDJ, B, Guayas y Lions. Este torneo tiene como principal finalidad de contribuir con la preparación de las selecciones de Pichincha, tanto como damas como varones, que se alistan a los Juegos Nacionales Menores, a realizarse en Cuenca entre septiembre y octubre del presente año. El sistema de juego será todos contra todos en la primera ronda y luego se enfrentarán en primero contra el octavo o décimo en caso de existir. Para definir el campeón se jugará un cuadrangular con enfrentamiento todos contra todos. Los encuentros se jugarán en el Coliseo Julio César Hidalgo los días martes, jueves y sábado en 3 partidos de cada programación desde las 16 horas. El conocido técnico del torneo se realizó el jueves 25 de julio a partir de 18 horas en las oficinas de la Asociación de Baloncesto de Pichincha ubicadas en el Palacio de Deportes. Esta es una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Víctor Vargas pone a Ecuador en primer lugar del Panamericano de Ajedrez. Víctor Vargas, deportista originario de Sucumbíos, tiene a Ecuador en lo más alto del Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez que se realiza en Guayaquil. El tricolor lidera la tabla de posiciones de la categoría sub-14, demostrando sus habilidades en las partidas contra Jair Ramón, compañero de la selección ecuatoriana de la disciplina, con quien se midió en la primera ronda del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana del Deporte. El tricolor lidera la tabla de posiciones de la categoría sub-14, demostrando sus habilidades en las partidas contra Jair Ramón, compañero de la selección ecuatoriana de la disciplina, con quien se midió en la primera ronda del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana del Deporte Ciencia. Posteriormente, el deportista de 13 años compitió con su similar Darren McKennis, deportista de Jamaica, en la segunda jornada, luego de lo cual se enfrentó a Albert Alvarado, representante de la delegación de Perú, y a Gus Houston, de los registros de Estados Unidos, en las rondas 3 y 4 respectivamente. Dentro del grupo de Vargas se enfrentan 82 deportistas, entre los cuales constan un maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, conocido por sus siglas en inglés como FIDE, un arena maestro FIDE, AMF, y 8 candidatos a maestros FIDE. De esta manera, Ecuador define su localía en el evento avalado por la Confederación de Ajedrez para América, dentro de la cual participan más de 650 deportistas de las categorías sub-8, 10, 12, 14, 16 y 18, tanto en las ramas absoluta como femenina. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Y después de escuchar toda esta información, vamos con más música. Quiero que comprendas que te quites esa venda, solo era su amigo y no su amor correspondido. Me dijo esta madre que la escuché y no hubo otra cosa. Quiero que te borres y te vea peligrosa. Amigo, vete de aquí. Ya no tiene la culpa, cayó en tus engaños, llegó a... Y pensaste tu amigo. Vete de aquí, que solo es mejor que a tu lado. Comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, mis objetivos a futuro ahora son prepararme para un college o universidad en Estados Unidos. Eso es lo que estoy trabajando. Y me están ayudando mucho el capitán Buitrón. Y bueno, él es el que me ha brindado y que me ha dado esa ayuda para lograr mi objetivo. Aún lo estoy realizando. ¿Qué necesitas para, en este caso, llegar a esa posibilidad? Bueno, seguir, trabajar duro, levantarme cada día, entrenar y siempre no dejar de creer. Lo puedo lograr. Las competencias que se dan en el Ecuador, ¿qué nomás se realiza? ¿En qué nomás compites a nivel nacional? Los torneos que he competido. Ajá. Esos. Sí. Bueno, yo he ido he representado al Ecuador por dos ocasiones. He ido a Panamá, Ciudad de Panamá y Nicaragua. He viajado dos veces con mi equipo americano a Estados Unidos en el Wild World Sport. Es un torneo que lo hace ESPN en Florida. He viajado como equipo también cuando está en Miraflores Flores a Puerto Rico, en San Sebastián. También he ido a Cartagena de Indias con mi equipo Colombia, con mi equipo americano, disculpe. Y aquí he jugado torneos también con que son a nivel de provincias, Maravilla, Quito, y nos ha ido bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a las personas que quieren entrenar este deporte? Bueno, los consejos que no todo en el Ecuador puede ser lo más fútbol, no. Que experimenten otros deportes para que salgan muchos buenos deportistas aquí ecuatorianos. Como lo hacen otros países, Colombia, que se han desarrollado mucho en el deporte. Y un consejo que practiquen cualquier deporte. Que ahí se van a abrir las puertas en otros deportes. Y bueno, así podrán haber más beisbolistas con más sueños. Más profesionales ecuatorianos. ¿Cuál es la manera de seguirte por redes sociales y que la gente que te escucha en el programa sepa por dónde seguir tus competencias? Bueno, en Instagram estoy como Ramón Antonio -27. Esa es mi cuenta en Instagram. Si quieren información de equipo, dónde pueden inscribirse, yo se las daría para que crezca el mundo ecuatoriano aquí de béisbol. Y en Facebook, Ramón Antonio Rodríguez Hidalgo, ese es mi nombre. Mi nombre completo. Muchas gracias, Ramón, por esta pequeña entrevista. La vamos a difundir para que todo esto, en este caso el béisbol, se conozca aquí en el Ecuador. Ok, muchas gracias. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlos cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940M, entrando en la página de la radio, www.radiocc.com, en tu celular o tablet, con la aplicación de Radio La Casa de Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store. No olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas. Y si das clic en programación de la página www.radiocc.com, después ingresarás a Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando de Deportes, donde puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros anteriores programas. Si nos quieres contactar durante la semana, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en Facebook Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram arroba Parlando Deportes y el WhatsApp al 0984-6137. No te olvides de escuchar los días martes en la página www.corape.org.es a las 8 de la mañana los reportes que hacemos para Corape Deportes. Les invitamos para que la próxima semana también nos acompañen en nuestro programa, que estarán con nosotros Diego Lara y Roberto Sánchez de la Comisión de Arbitraje. Vamos a hacer un programa sobre las nuevas reglas del fútbol que comenzaron a formar parte de nuestro Ecuador desde junio. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.